Buenos días, oyentes de Farco. Las ciudades de Jesús María, Colonia Carolla y Sinsacate impulsarán de manera regional el pedido de creación del Defensor del Adulto Mayor a la legislatura de la provincia de Córdoba. Si bien a nivel nacional e internacional existen leyes, tratados y consejos que contemplan la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas mayores, en la actualidad es necesaria la creación de los canales correspondientes que atiendan efectivamente las diversas temáticas referidas a esta franja de la sociedad. Conversamos al respecto con la concejala Ana María Mancilla del bloque Jesús María de Todos. El adulto mayor es una persona de derecho, así que legalmente es así, por la Convención Interamericana del Adulto Mayor, la Constitución Nacional, leyes provinciales, la ley provincial, que lo amparan. Pero bueno, pero está todo eso lo legal, pero en los hechos hay que activar, digamos, y ponerlo en acción. Las aristas que hacen necesaria la creación de la figura del defensor del adulto mayor son diversas. Entre ellas, una de las más relevantes es la problemática del maltrato que sufren a diario las personas de la tercera edad. Cuando hablamos de maltrato al adulto mayor, no solamente estamos hablando de un maltrato físico, sino hay también un maltrato psicológico y un maltrato económico que sufren los adultos mayores, gran parte de ellos, por supuesto. Entonces, ante esto vemos la necesidad de solicitar a la legislatura de Córdoba la creación de la figura del defensor del adulto mayor, así como el defensor del adolescente y la niñez, también debe haber, para dar trámite rápido y para que jurídicamente se considere esta franja etaria. En la actualidad, las y los adultos mayores víctimas de maltrato deben acudir a la justicia ordinaria, con la burocracia que eso implica. Con la creación del Defensor del Adulto Mayor, el Estado daría un paso en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas mayores. En palabras de Cristina, integrante del Complejo de Adultos Mayores de Colonia Carolla, esta figura garantiza un lugar en el que puedan ser escuchados. Nos beneficiaría saber que tenemos un lugar donde somos escuchados ya a nivel provincial. No solamente a nivel Colonia Carolla, Jesús María y sus alrededores, sino a nivel provincial, saber que tenemos el derecho a ser escuchados en nuestras necesidades. Resta esperar que el pedido haga eco y sea atendido en la Unicameral de Córdoba. Reportó para el informativo Ana Tafarel de Radio La Ronda.